canto. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Ahora mismo este lugar, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso. Maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar.